22 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Seguimos acompañándote en vivo por el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Y bueno, lo veníamos comentando también y ahora podemos charlar, ¿no?, con uno de sus integrantes. Estoy hablando de Les Buitres, porque se van a estar presentando en La Maroma. Mañana. Sí, para que vayas agendando. Arrancando el fin de semana largo, si se quiere. Sí, claro, no tenés excusa para el otro día, el que puede. Claro. Es feriado, así que. Bueno, para aprovechar. Jueves 7 de diciembre, desde las 22 horas en La Maroma con Les Buitres. Y me dejo de hablar porque lo quiero presentar al señor Diego Murgía. ¿Cómo andamos? Gracias por atendernos, Gaby Torres y Eri López. Te saludamos. Buenas, buen día. ¿Cómo va eso? Todo bien, Diego. ¿Vos cómo andamos? Bien, ahí vamos, ansioso, digamos. A pleno. Y sí, me imagino ya ultimando detalles, si se quiere, preparando todo para mañana con este espectáculo, con Caraván. Vos sabés que yo ayer lo presentaba y decía, mirá qué loco, ¿no? Porque justamente, mirá cómo es la vida que podemos conversar. ¿Cómo es? ¿Caraván o Caraván? ¿O ninguna de las dos? Caraván, en alusión al tema musical, claramente, sí. Pero bueno. En nuestro gitano criollo es una caravana musical donde además de un montón de tiempo y de estilos musicales y de formas y de fusiones, tenemos amigos que nos acompañan, sí, y eso está buenísimo. Hay como una troupe gitana que se va agrandando con la familia. Totalmente. Sí. Aparte, Diego, también lo decíamos ayer, ¿no?, cuando estábamos compartiendo que se iban a presentar mañana en La Maroma, ¿no? Esto también de verlos en vivo con toda esta impronta gitana, bueno, con el humor también que tienen, que está buenísimo para disfrutarlos también en vivo, ¿no? Sí, a mí me parece, y siempre lo digo, que Les Buitres es una banda más para ver en vivo que para comprarse un disco. Totalmente, sí. Porque la propuesta es como un espectáculo más que lo musical, que obviamente uno se sienta, ensaya y tiene que tocar bien, ¿no? Sí, sí. Pero después hay toda una historia que se cuenta a través de los temas, con los invitados, con humor, con mucha gracia, con magia gitana y todas esas cosas que surgen en el momento. Ya lo está viendo. Sí, tal cual. Totalmente. Aparte, no, también lo interesante de todo es lo que nos vamos a encontrar el día de mañana ahí en La Maroma. Sí, contar un poco de eso, cómo está preparado. Mucha gente. Mirá la que te voy a tirar, ¿eh? Dale. Mucha gente se enamora en los shows de Les Buitres. Bueno, yo soy una, escúchame, por eso te digo. Muy bien. Sí. Y es así, se enamora. Funciona. Sí. Sí. Guarda con Les Buitres. Sí, porque esto de hay que creer en la energía gitana, puede pasar de todo, viene la abundancia. En lo que uno cree y va con esa energía en la mano, a ver, Les Buitres se cumple. Tal cual. Hay una cuestión energética. La suerte está hecha ahí con Les Buitres. Claro. Y esos fueron algunos de los shows que ya hicimos. Totalmente. La suerte está echada. Sí. Bueno, está bien ahí. Sí. Bien. Sí. Va por ese lado. Totalmente. Muy bien, así que la verdad que está bueno, aparte, ¿no?, la onda que tiene Les Buitres y todo lo que han, también vamos a hablar un poco de lo que ha sido también este año 2023, como dijiste ahí, los distintos shows que ha presentado, con La Suerte Está Echada, también, bueno, por ahí Caro Cruz, y también el tema de presentarse también en Magna Jazz. Sí, la verdad que para nosotros, que en algún momento hace mucho tiempo habíamos tocado ahí como en una especie de, ¿cómo se llama?, de hall, de recibimiento del Magna Jazz. Llegar al escenario grande con el trío está buenísimo y decidimos llevar a nuestra gente invitada que nos ha acompañado en el camino para que también sean parte de ese show. La verdad que está buenísimo tocar en el Magna, un espectáculo muy muy bien armado, instalado en la ciudad hace 18 años, bien trabajado, donde mucha gente va por el mismo hecho de que sea el Magna Jazz. Sí. Entonces estuvo bueno porque nos vio un montón de gente que por ahí en otro ámbito no te ve, porque por ahí no sale a ver bandas a algún bar o alguna presentación. Entonces sí, me pasó que sabía que iba a estar bueno en cuanto a público, pero me recontra sorprendió la sorpresa que generó la banda y los comentarios y todo lo que englobó un espectáculo que es, como te digo, nosotros fuimos al Magna y también hicimos de las nuestras, digamos. Claro, sí. hubo humor, se nos hizo corto, pero quedamos ahí como picantes para poder tocar ahora mañana todo lo que nos haya quedado pendiente, digamos, y algunas cositas más que estuvimos arreglando. Siempre está en movimiento la lista de temas, siempre cambia, siempre metemos otras cosas. Y eso es algo que también hace a ese rodaje, a esta caravana, ¿no? No es que hay una lista y vamos con esa lista todo el año, sino que show a show vamos renovando y cambiando y fusionando y metiendo otro invitado y cambiando y así todo el tiempo. Totalmente. Sí, bueno, digo, eso es prácticamente, ¿no? Lo que mencionábamos hace un ratito, ¿no? Con el hecho de verlos en vivo y, bueno, todo lo que proponen ustedes en escena también, ¿no? Que por ahí, que a mí me pasaba, bueno, en su oportunidad que tuvimos la entrevista, que dije, bueno, nunca los había podido ver en vivo, fui y, bueno, me sorprendió esto, ¿no? Que te digo, todo el humor que le van metiendo, las puestas en escenas también, lo que van hablando y también esta complicidad con el público, que eso está bueno, ¿no? ¿Viste? Sí, de una que es a donde más apuntamos. Sí, de hecho, sí. Les Buitrés, que se pronuncia de esa manera, sí, es como una especie de alegoría humilde al Lelutier. Tal cual, porque, tal cual. Porque sí, porque una cosa es el humor y eso siempre es algo que llevamos con nosotros, digamos. Sí. Y me parece que la banda refleja un poco eso y cómo la pasamos bien entre nosotros, entre la gente que toca con nosotros. Creo que lo recontra disfrutamos y eso también se transmite, ¿no? No, no es solamente tocar bien, poner un, no sé, una hoja, un pentagrama, una parrilla adelante y tocar las notas, sino que pasa por otro lado esto. Tal cual, aparte lo más interesante, ¿no? Es también ahí el compartir con el público y obviamente hacer tan íntimo también cada show, ¿no? Eso es lo más lindo. Por ahí quizás en el Magna Jazz es como que, bueno, tenés la separación, el tema del escenario, la gente sentada, pero ahí en la Maroma es como que están más cerquita, se puede como ahí como dialogar más, si se quiere, de alguna manera. Y sí, te da tocar en lugares un poco más chicos y sin no tener que estar mirando el reloj porque tenés otra banda y todo. Claro. Sí, te da un poco más de soltura. De hecho, muchas cosas, por más que nosotros ensayamos y recontra preparamos, un montón de cosas se dan en el momento. Claro. Y si pinta por acá y una mirada para allá, pará, cortame acá o quedate ahí que, no sé, se me ocurrió tal cosa. Y sale tal cosa y también está ese lugar para la improvisación, más que nada humorística. Sí. Y que englobe todo eso, que la parte por ahí musical, que hay cosas que están recontra preparadas y que van a sonar de una manera, pero siempre damos como esa licencia de que si uno está prendido fuego en algo, hay que darle lugar. No se puede cortar porque se ensayó así, si el loco la está rompiendo en ese momento. Es en el mismo Magna Jazz se ha dado una especie de rap en un tema. Sí, ya fue. Cuando pasa eso, pasa, ya está. A veces no pasa, a veces pasa. Tal cual, sí, también es esto, ¿no? Como romper, digo, obviamente, esto que decís, digo, ¿no? Obviamente uno lo ensaya, se prepara y demás, pero bueno, creo yo que es eso, ¿no? Sí. Romper un poquito. Pero a mí todo lo que es esa parte, me gusta no ensayarla. Mira, ni hablar. No es que hay un número y está guionado, no es una obra de teatro que uno ensaya el guión, no, a mí esa parte me gusta que pase lo que está pasando, de hecho, me parece que ahí está un poco el encanto, qué sé yo, uno habla de tal cosa y... El otro día se dio que en una mesa de posibles enamorados, de quien necesitaba ese apoyo espiritual y amoroso que necesita toda la gente. Mirá, muy bien. Apareció uno y me tiran, acá el que está enamorado es Morales, tiraron, chao. Y el loco tenía una remera del Hombre Araña, ya está, Miles Morales me quedó, pero... Así que toda la noche fue las telarañas del amor y todo la perorata, y el tipo le fue bien, me parece. Mirá, muy bien. Sí, sí. Un superhéroe salió de ahí. Se lo convertí en superhéroe. Ahora, qué loco y qué lindo también, ¿no? Que pasen todas esas cosas, ¿no? Para ustedes que, también. Que Lewis 3, ojo, Cupido. No, sí, escuché. Sí, ojo. Tremendo, ¿eh? Es tremendo, ¿no? Diego, igual es una linda carga, te digo, ¿eh? O sea, porque para el grupo también, ¿no? Viste, antes que andar... claro, hay un montón, yo digo siempre, ¿viste? Antes que andar ahí en el Instagram... apostemos a otra cosa, eso se da en vivo, qué sé yo. Con música de fondo. Che, y también esto, también viste, sí, es cierto lo del Instagram, porque creo que esto lo se mencionó cuando yo lo fui a ver, que también viste un poco, basta de pantalla, viste, che, volvamos, no sé, a la vieja, a la vieja escuela, ¿no? De encarar un poquito ahí en vivo, más en un show de ustedes, por eso te digo, linda experiencia que es re bueno, porque un día dimos unos sobres con un horóscopo gitano adentro, y la gente está con necesidad de creer en algo. Había horóscopo que decía nada, te leía tu suerte, depende claramente, verificado obviamente con los astros y la alineación de los planetas, eso está científicamente verificado. Pero por supuesto. Y había gente que decía, si hoy tiene suerte, alguien de una mesa cercana lo estará mirando. Y vos tenés que ver la gente cómo cómo empieza a mirar. ¿Quién? Totalmente. Yo lo veo cuando estoy tocando y me muero, ¿me entendés? Porque digo, nada, esto está sucediendo. Sí, eso te iba a decir, ¿no? También esto, pasó algo muy gracioso ahí, que cuando lo fui a ver también en la maroma, se dieron eso y nos reíamos entre todos. Imagínate, o sea, mesa con mesa, ni claro, te conocés. Pero te empezás a mirar y es cierto, es como que vas mirando, viste, como diciendo, che, qué onda. Y yo pensaba, ¿no? Digo, qué loco ustedes, cómo también lo deben ver y disfrutar, obvio, desde el escenario, ¿no? Que obviamente tienen otra visión de ahí, del público. Sí, sí, yo la verdad, el único problema que tengo con todo eso es que cuando toco la armónica, toco con los ojos cerrados. Claro. Entonces me pierdo muchas cosas. Después pasan este tipo de entrevistas y te va poniendo al día todo lo que pasa. Tal cual, todo lo que sucede. No, totalmente. Me han llegado mensajes, che, buenísimo ayer, ¿qué pasó ayer? Y boludo, y me tiran, ¿viste? Y digo, pero al final funciona, en cualquier momento me abro una sucursal Mano Santa, ¿viste? Sí, no, con la energía. Sí, olvídate. Bueno, Diego, por lo pronto, nada, si así es la entrevista, posta, doy fe, lo que es un espectáculo en vivo con, no, es tremendo, es re lindo. Aparte tiene una fusión de todo el jazz y toda la música que es tremenda también para disfrutarlo, así que, nada, de nuestra parte decirte éxito y obviamente saludo al resto ahí de la banda para mañana. Bueno, muchísimas gracias, esperamos a toda la gente, el que esté dudando, el que dice, ¿qué será esto? Porque claro, vos invitaste a alguien a ver un espectáculo de Gypsy Jazz en Santa Rosa, y es raro decir, ¿qué es esto? No, ni lo conozco por ahí. No, hay de todo, mañana va a haber de todo, siempre tirando con un piecito adentro del jazz, pero va a haber cositas más de este lado, más latinas, más, ojo, de una. Así que quien tiene ganas hasta de bailar puede ir bien, mañana. Muy bien, corremos la mesa ahí a la gente de la maroma, total, todo bien. Tremendo. Sí, mañana el final a todo trapo. De una. Diego, muchísimas gracias por la onda, te mandamos un abrazo gigante. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Dale, abrazo grande, gracias. Saludos.